que va a haber los últimos sábados de cada mes aquí. Y bueno, pues estas charlas están contextualizadas, el ciclo está contextualizado en una campaña que está teniendo lugar contra los malos tratos en prisión, una campaña que ha surgido desde dentro de la prisión y la estamos apoyando también desde fuera. En esta campaña se están realizando dentro de los talegos ayunos los primeros de cada mes, el primer día de cada mes en concreto, y ya son más o menos 60 presos los que están secundando estos ayunos. Y bueno, no solo ayunos, hay otros compas que están haciendo chapeos e incluso pues, huelgas más largas y tal. Y bueno, esta charla en concreto, pues que está, es titulada El maltrato en la prisión y la prisión como maltrato, ¿no? Y bueno, el ponente es Fote de Saraqueta, que bueno, es una asociación de Vizcaya, bueno, de varios sitios, ¿no? Pero en concreto él viene de Vizcaya. Una asociación que lucha por los derechos de los presos y denuncia pues, el maltrato sistemático y todas las torturas que se llevan a cabo en prisión. Y no sé, igual mejor te presentas tú. Sí, tranquilamente. Empezamos. Bueno, voy a empezar repartiendo un papelito y así voy presentando. Saraqueta, más que nada, porque aunque me veáis hoy a mí aquí, yo hablo en nombre de un colectivo, no lo que digo lo digo en colectivo, porque Saraqueta es una asociación abolicionista que lleva trabajando en la lucha contra la cárcel desde 1981 oficialmente. Realmente empezamos un poquito antes, pero bueno, como los estatutos se hicieron en el 81, siempre decimos. Saraqueta empezó como el esfuerzo colectivo de familiares de presos y presas. Familiares de los presos y presas sociales que cuando fue la amnistía de los presos políticos se quedaron dentro y bueno, pues fue muy triste para toda esta gente ver que sus familiares se quedaban dentro mientras los presos políticos salían en los años finales de los 70 y empezaron a organizarse para que la lucha por la amnistía en favor de todos los presos y de todas las presas no se parara en el momento en el que los presos políticos salían. Esto, que empezó un poco como una asamblea de familiares, fue creciendo, se sumaron una serie de juristas, luego se sumaron otra serie de activistas y militantes, y con el tiempo eso es lo que ha venido a ser Saraqueta, ¿no? Funcionamos de forma totalmente asamblearia, ahora mismo la asamblea de Vizcaya, somos 27 personas, y somos independientes los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Significa que Saraqueta Vizcaya no tiene nada que ver con Saraqueta Álava, no tiene nada que ver con Saraqueta Pamplona, porque cada asamblea es soberana. De hecho, luego no todas las asambleas funcionan igual, y lo único que tenemos en común, que es por lo que compartimos el nombre, es que nos dedicamos a denunciar la prisión en todas sus formas. De hecho, Saraqueta en euskera significa denuncia. Sin más. Esta lucha... Para nosotros denunciar la cárcel empieza por denunciar los malos tratos, pero no es solo denunciar los malos tratos, es denunciar la cárcel en todas sus formas. Esto sí que luego, cuando ya entremos un poco más en el tema del maltrato, lo iremos puntualizando, pero la idea de la charla, y que es la idea que tenemos en Saraqueta, es que la cárcel en sí misma ya es un maltrato, porque ataca a toda la humanidad y ataca a toda la dignidad de las personas que están en su interior. Pero bueno, el papel que os estoy dando es simplemente porque luego las cifras y estas cosas no... tampoco es una cosa muy importante, pero sí que me gusta darlas por escrito porque es una forma de visualizar el problema del que vamos a hablar. Aquí vais a ver en esta hoja una serie de números que no se engañen, las estadísticas son todas muy perras, todas. Cada número es una persona, cada número es un sufrimiento, cada número es una familia. Pues aquí viene un cuadro con números, pero ya os digo, que no nos engañen los números. Bueno, el maltrato. Para empezar vamos a definir un poco qué es esto del maltrato o la tortura. Nosotros cuando hablamos de tortura, en el sentido estricto, o sea, cuando decimos, vamos a definir la palabra tortura, hay muchas definiciones, hay muchas escuelas, hay muchos eruditos sesudos dándole vueltas a la cabeza para ver cómo definir mejor o peor las cosas. Y dentro de todas las que hay, nosotros hemos elegido una de las definiciones, no porque sea la mejor, que no lo es, no es la que yo daría como mía, por ejemplo, pero sí es la que es más práctica para la lucha contra las torturas, que es la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. ¿Por qué es la más práctica?

pues técnicas de someter a esfuerzos físicos, a ejercicios o a posturas que causen dolor, pero que no van a dejar ninguna marca, no va a haber ningún moratón. Entonces, cuando luego te pongan delante del juez o te pongan delante de un médico forense, no va a verse nada. Esa es una técnica muy, muy de lo que está ocurriendo ahora en las comisarías. En la cárcel se juega con la impunidad y entonces, digamos que no necesitan ser tan refinados y suelen recurrir más a técnicas de lo que se llaman torturas duras. Las torturas duras, os voy a poner, cada vez que os ponga un ejemplo, os voy a poner ejemplos de cosas que han estado en los juzgados. No, me han contado, pero luego no he ido al juzgado, no. Me han contado y me han pasado la copia de la denuncia. Entonces, por ejemplo, en el año 2003, en la cárcel de Villabona, que es una cárcel de Asturias, un preso que estaba en el módulo de aislamiento empezó a oír cómo estaban golpeando al de la celda de al lado, y él un poco, pues, para protestar, para solidarizarse con su compañero y demás, empezó a porrear la puerta del chabolo, empezó ahí a dar golpes, pues imaginaos, debió decir de todo menos qué guapos sois, jalpa, no sé qué, no sé cuánto, y cuando acabaron con el de al lado, pues se fueron a la suya. A él le desnudaron, le esposaron de pies y manos a la cama sin colchón, lo dejaron ahí encima del cemento. Las de aislamiento suelen ser camas de obra, o sea, una plancha de cemento. Y cada vez que entraba un turno de guardia, entraba en su celda y, aparte de golpearle unas cuantas veces, pues le ponían un trapo encima de la cara y vaciaban garrafas de 5 litros de agua de golpe encima de él. O sea, esto que luego ha pasado en Guantánamo, esto que luego ha sido un escándalo porque ocurría en no sé qué cárcel de no sé qué sitio de Irak o de Afganistán, esto también ha estado ocurriendo en el Estado español, tenemos denuncias, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas denuncias? Todo esto se prolongó durante 4 o 5 días, ¿eh? El problema de estas denuncias es que al mismo tiempo que este compañero estaba metiendo su denuncia en los juzgados, apareció la denuncia de los funcionarios de prisiones, uno que si se había lesionado un dedo, otro que tenía no sé qué en un tobillo, y entonces le acusaron a él de atentado contra la autoridad, resistencia, etcétera, etcétera. La denuncia del compañero preso se archiva por falta de pruebas. La denuncia contra el preso implica que a la condena que él ya tenía se le añadieron 18 meses por atentado contra la autoridad. Este es un problema que tenemos cada vez más en las cárceles, porque precisamente la situación de impunidad que provoca el que el espacio sea cerrado, que el control y la persona a la que tú estás denunciando va a seguir siendo el que mañana vuelva a entrar y el mañana vuelva a salir, mañana vuelva a abrirte y vuelva a cerrarte la puerta porque es el que tiene la llave, y si no es él son sus colegas, ¿no? Porque hay una situación de ahí confraternización entre ellos, que los funcionarios, sobre todo en los módulos de aislamiento, que son los más graves para este tipo de situaciones, funcionan muy a piña. Y este tipo de situaciones en concreto es un ejemplo de, pues, las 80 que de media suele haber como denuncias en las cárceles del Estado español. Ya os digo, una de las características que tiene en concreto la tortura en prisión es su dureza. El no tenemos que molestarnos en no dejar marcas, entre otras razones porque muchas veces cuando por fin sale la denuncia ya ha pasado X tiempo, pero cuando después de que salga la denuncia se avise a un médico forense para que vaya a hacer un reconocimiento tal cual, pascual, puede haber pasado un mes desde el momento en el que se produjeron las lesiones hasta el momento en el que el médico forense reconoce al lesionado. Claro, en un mes la inmensa mayoría de las lesiones o han curado, o han desaparecido, o están en situación. En pocas ocasiones se han pasado tanto de la raya que han dejado marcas que no se pasan. Por ejemplo, hace poco ha sido condenado un funcionario de la cárcel de Sevilla 2 porque una paliza que le dio a un preso le perforó el tímpano y, claro, le provocó una sordera que le dejó sordo de un oído, vamos, y eso, pues cuando al mes y pico llegó el médico forense, pues, a ver, el tímpano está perforado y esta persona de este oído no oye y me está diciendo que ha sido por los golpes que le han dado tal, tal, tal, y efectivamente todo lo que me está contando cuadra con la lesión que queda, y entonces ahí hay un informe médico forense, es una de las pocas veces en las que hay algo, y entonces esto acaba en que, bueno, vamos a juzgar al funcionario, porque además identifica quién ha sido, tal, tal, tal, que es muy difícil identificar quién ha sido. Los funcionarios en la cárcel funcionan con nombres del tipo: hola, soy don José, y me tienes que llamar don José, bueno, sí, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿cuál es tu nombre y tu apellido si quiero meter una denuncia contra ti? O sea, a lo mejor ni se llama José, pero es como hay que llamarle, ¿no? Y ese tipo de situaciones que son muy habituales a veces han conducido a situaciones en las que la sentencia reconoce los hechos y dice, sí, esto pasó, esto es cierto, a esa persona le golpearon así asado, pero no puede identificar al culpable. Con lo cual, el juicio penal acaba en hubo delito, pero no sabemos quién lo hizo. Claro, que eso ocurra en la calle, pues que alguien te dé un tirón, se lleve el bolso y no seas capaz de decir quién es, y la policía no sea capaz de decir quién es, dices, bueno, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero en un espacio público, en un espacio de custodia, en la que se sabe perfectamente a qué hora entra qué funcionario a su turno, en qué pasillo está trabajando y en el que hay un sistema de videovigilancia las 24 horas del día, todos los días del año, que al responsable de eso no se le identifique, es simplemente que no hay ganas de identificarle. O sea, no es que no se pueda, es que no se quiere. Pero si al juzgado no va un nombre y un apellido, el juzgado va a decir, venga, vale, esto pasó, pero con eso nos quedamos. Este tipo de situaciones van un poco reforzando la cadena de impunidad, que también hace que pues cada vez se corten menos dentro de prisión los carceleros en hacer determinadas cosas, y que está suponiendo que cada vez más los presos se lo piensen dos veces antes de denunciar, porque saben que denunciar, aparte de no dar ningún resultado positivo para ellos, es bastante probable que tenga algún tipo de resultado negativo. Ser trasladado a primer grado si estaba en segundo, perder el puesto en talleres, ser trasladado a otra cárcel y alejado de su familia, tener una serie de secuelas, una serie de consecuencias en su contra que hacen que mucha gente se lo piense dos y tres veces antes de presentar una denuncia. También os digo que hay muchos presos y muchas presas que tienen una conciencia de tal que dicen, vale, que me venga lo que me venga, pero a mí me han hecho esto y yo voy a denunciarlo al juzgado. Y es gracias a esas personas a las que poco a poco, por lo menos, vamos conociendo la realidad de lo que ocurre, ¿no? Que es el primer paso para poder transformar. Luego también a veces hay pequeñas victorias, o yo las llamo victorias porque reconfortan un poquito, pero no se acercan a la justicia para nada, ¿eh? El caso que a mí personalmente más me ha alegrado en mi vida ha sido el de las presas de Nanclares de la Oca, que consiguieron que se reconocieran los abusos sexuales cometidos por el subdirector de seguridad contra ellas. Las denuncias empezaron en el año 2005. Las denuncias además eran contra un personaje tan concreto y tan identificado que en esa ocasión no hubo manera de que se escaqueara, porque no estábamos hablando de un funcionario cualquiera, estábamos hablando del subdirector de seguridad de la cárcel de Nanclares de la Oca, es decir, el número 2. Primero está el director, que es el jefe, y detrás va el subdirector de seguridad, que es el segundo jefe. Como en esta cárcel el director no pasaba mucho, pues el subdirector de seguridad se convirtió en el jefe real, ¿no? En el que mandaba y cortaba el bacalao. Claro, este hombre tenía una serie de manías, vamos a decirle, un poco curiosas. Entonces, desde su impunidad, a las presas, en el módulo y el departamento de mujeres, las chantajeaba sexualmente. ¿Qué me refiero con chantaje? Claramente, si me la chupáis, os doy un tercer grado, y si no, ateneos las consecuencias. Este era un poco su discurso. No era tan bruto, era mucho más sutil. ¿Qué boca más bonita tienes? Está hecha para besar. Bueno, son frases textuales sacadas de la denuncia y reconocidas como hechos probados en una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. No me las estoy inventando yo, las dijo este señor. A una, a otra y a varias presas. Al final, 4 presas denunciaron. Una quinta reconoció los acosos, pero dijo que no iba a denunciarle, porque no se atrevía. Pero fue llamada como testigo al juicio y en el juicio reconoció que esas cosas ocurrían. No se atrevió a decir que a ella también le habían ocurrido, simplemente testificó a favor de las otras 4 presas. La cosa era tan gorda que una funcionaria testificó en contra de su director de seguridad diciendo textualmente, y no solo lo hacía con las presas, dando a entender que también en algún momento pudo llegar a hacerlo con alguna funcionaria. Quedó bien claro también en el juicio que había habido algunas situaciones en las que a presas concretas se les había dado el tercer grado de forma irregular y que es probable que esas presas pudieran haber cedido al chantaje. Claro, El problema de esas mujeres es que, aparte de que habían pasado por lo que habían pasado y habían hecho lo que habían hecho, al hacerlo habían conquistado su libertad. Y si denunciaban, el resultado directo de denunciar es que volvían para adentro. Porque el tercer grado era irregular. A lo mejor les habían dado el tercer grado sin haber cumplido los porcentajes de condena que se tienen que haber cumplido, sin haber tenido los requisitos de contrato laboral, se los han dado por otros motivos. Entonces, claro, después de pasar por lo que he pasado, si denuncio, vuelvo para adentro. No denunció ninguna de ellas. Las presas que denunciaron fueron las presas que dijeron que no, y que por decir que no, perdieron su destino en talleres. Al marido que estaba preso en otro módulo se lo trasladaron a otra cárcel y perdió los vises. Las puteaban cuando venían a visitarlas los hijos y perdían las visitas. Entonces estaban empezando a sentir un acoso y una presión por parte de este sujeto que se hizo tan insoportable que al final acabaron denunciando. El escándalo fue monumental, ha habido años de investigación, al final ha habido un juicio oral, en el juicio oral se le condenó por uno de los casos, luego todas las partes recurrieron y al final, 5 años y pico después, en diciembre del 2010, el Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena por una de las presas y ha añadido una segunda. El resultado final es que a esta persona, al ex subdirector de seguridad de la cárcel de Nanclares de la Oca, le han condenado a 2 años de cárcel, que no va a cumplir porque no tenía antecedentes, a 12 años de inhabilitación, que como supera el límite de 8 significa ser expulsado de la carrera de funcionario, y a pagarle 3.000 euros a cada una de las 2 presas por las que se la ha encontrado culpable. Decir que ha acabado así, en el contexto en el que vivimos, es celebrar una victoria. Ya os digo que no es para nada acercarse a lo que es una justicia, pero dado el contexto y hablando con las presas y viendo la satisfacción que ellas tenían simplemente porque él se hubiese sentado en el banquillo de los acusados y verle ahí pasando las canutas delante del tribunal, solo por eso ya se consideraba que el proceso de la denuncia había sido válido y había sido positivo, pero cuando encima se consiguieron 2 sentencias condenatorias, aunque fuese a esta cosa tan testimonial, se han sentido muy gratificadas. Claro, ¿cuál era el problema de toda esta situación? El problema de esta situación es que, aunque para mí, en concreto, esto era una tortura sexual, para el sistema judicial español y para la definición que hay en el Código Penal Español de torturas, no entraba. Porque como todo quedó en el ánimo de, bueno, la intencionalidad, pero no se llegó a realizar, era una tentativa, no era un hecho realizado. Y ni siquiera se consideraba que entrara en el tipo de lo que sería un delito de índole tortura, sino que se consideró en un delito de abuso de poder por parte de un funcionario respecto a una persona bajo su custodia. Claro, en estas situaciones las condenas son muy bajas, son muy testimoniales, y aunque se le haya condenado por 2 hechos concretos probados, pues ha quedado en lo que os he contado. En las otras 2 presas que habían presentado denuncia, se reconoce la veracidad de la denuncia, pero como hay dudas razonables sobre que pudiera ser malinterpretación de la presa lo que le estaba diciendo el otro, y no quedó tan claro como en los otros 2 casos que se ofertó el chantaje, pues se absolvió. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que luego, porque esta fue la primera vez que una presa se atrevió a denunciar a un funcionario de prisiones por algún tipo de chantaje sexual de estos. Luego, desde que esto ocurrió en el año 2005, ha habido otro caso en Monterroso, ha habido 4 casos en Soto del Real, ha habido otros 2 casos en Alcalá Meco, en Meco Mujeres, y a día de hoy estamos hablando de que como mínimo 12 mujeres presas ya han denunciado este tipo de situaciones, o directamente haber tenido relaciones sexuales, o directamente haber sido chantajeadas para esta situación. Claro, lo que nosotros vimos en Nanclares, porque el caso de Nanclares lo llevamos desde Salaqueta y tuvimos la documentación, o sea, yo he tenido las actas del módulo de mujeres en el despacho, leyéndolas y viéndolas, investigándolas enteritas, todos los cuadernos de incidencias de los 2 departamentos de mujeres durante 4 años, un tocho así, o sea, el sumario de lo de Nanclares son 8.000 folios, Y después de leer los 8.000 folios, a mí lo que me quedó muy claro es que 4 presas estaban denunciando, pero que aproximadamente unas 12, y así lo hicimos constar en el juicio, pudieron verse afectadas por este tipo de situaciones. Alguna diría que sí, alguna diría que no, alguna no iría a más, otra sí. A una presa se le entró en la celda a las 4 de la madrugada y no se sabe lo que pasó dentro porque a la compañera de celda la sacaron fuera. Y de las 12 que como mínimo se vieron afectadas por algún tipo de situación que yo podría definir en un momento dado como maltrato sexual, cuando no otras cosas más gruesas, solo 4 se atrevieron a denunciar. Entonces el hecho de que ahora mismo haya 12 presas denunciando este tipo de situaciones, a mí me da que pensar que pueda ser, a lo mejor estoy equivocado, pero a lo mejor pueda ser que estas 12 personas lo sean una parte del total de mujeres presas que puedan haberse visto sometidas a este tipo de vejaciones, ¿no? Vejaciones, cuando no cosas peores, que claro, todo esto hay que ponerlo siempre con muchas comillas, porque hasta que no se tiene la sentencia judicial o no se tiene la denuncia dentro del juzgado, todo es una hipótesis, bueno, que podría ser. Lo que es que al menos 4 presas denunciaron en Anclares, de las cuales 2 han visto reconocida como cierta su denuncia, y que al menos otras 12 mujeres han denunciado en las cárceles del Estado español, de las que al menos otras 3 han visto reconocida judicialmente como cierta su denuncia. Y esto es una parte, en mi opinión, de lo que pueda estar pasando. Este es otro tipo de tortura, ¿eh? Porque quizás en esta, yo siempre, en estos casos distingo que hay dos tipos de tortura: la de que a mí me mandan que haga algo y voy y lo hago, o sea, tienes que sacarle la confesión a este, venga, vamos para allá. Y ahí vas, te pones el buzo de torturador y vas para adelante. O esas otras, que lo que pasa es que como el sistema está montado para que exista una impunidad total y absoluta en torno a la figura del policía y del carcelero, pues voy a aprovechar esa impunidad para beneficiarme. Entonces, en unas ocasiones me quiero beneficiar sexualmente de esta presa, en otras ocasiones me quiero beneficiar económicamente de este preso, o quiero que este preso haga una cosa por mí en el patio, o quiero que este otro haga una cosa de tal en no sé dónde. Pero claro, yo sigo siendo un funcionario que hace. Y a lo mejor el beneficio no es para el sistema, el beneficio es para mí, pero sigue siendo igual de tortura, porque lo que estás es utilizando el mecanismo que te proporciona el Estado para desarrollar una faena, digamos. Claro, estas serían las torturas técnicas, digamos, los que entran en la definición que he dado al principio de tortura. Luego hay otra serie de torturas y malos tratos que no entran en esa definición y que no, por ello, lamentablemente, no podemos meterlas en nuestros informes, no podemos ir a Ginebra a reclamar por ello y demás, pero que en mi opinión son tan responsabilidad del Estado y tan situación dantesca como las demás. Y ahí me voy a pasar un poquito al segundo cuadro. El segundo cuadro son una serie de estadísticas sobre las muertes ocurridas bajo custodia en el Estado español de los años 2001 a 2010. En la primera columna lo que pone es los casos que hemos conocido los grupos de la coordinadora, en total, y que hemos conocido con los mismos criterios que los casos de torturas. Es decir, porque la persona afectada, bueno, en este caso un familiar o un amigo de la persona afectada nos lo ha dicho, nos ha pasado los datos, nos ha dado las referencias, y si se ha generado una denuncia, ha pedido que le representemos o que le llevemos o que hagamos lo que sea con esa denuncia. Por ejemplo, en el año 2001, 49 muertes bajo custodia las conocimos de esta manera en la coordinadora. De esas, 27 fueron en prisión. Las otras fueron en comisarías, o en centros de menores, que también entran en esta estadística, o en la calle durante intervenciones policiales. En concreto, en este año, mientras perseguía a un chaval de 14 años en Sevilla, pues el policía nacional que iba corriendo detrás de él tropezó, con la mala suerte de que se le disparó la pistola según tropezaba, y la bala le dio en la cabeza al chaval y lo mató, pero fue un accidente, señor juez. Vale, había algunos del barrio que dijeron que me paré, apunté y disparé, pero yo me caí, me tropecé y esa denuncia quedó archivada, pero en esa denuncia hubo gente testificando que le vieron apuntar, a dar. y este fue un caso ocurrido en Sevilla en ese año, y del que tuvimos conocimiento. Luego, estas columnas de abajo, en la estadística de arriba, las que vienen ahora, no estaban. Porque claro, lo de reconocer oficialmente la tortura en el Estado español no existen torturas, entonces el Estado no reconoce ningún caso. Pero las muertes en custodia, claro, no se pueden negar, porque hay que entregar el cadáver a la familia, porque hay que meterlas en las estadísticas, porque todo lo demás. Entonces, de esto sí tenemos datos oficiales. Entonces, reconocidas por Madrid, el Madrid controla todas las cárceles del Estado español, excepto las catalanas, que es la única comunidad autónoma que tiene la transferencia en materia de cárceles, en materia penitenciaria. Todas las demás cárceles dependen del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, reconoció que ese año en sus cárceles murieron 143 personas. Y la Generalitat de Catalana, a través de su Departamento de Justicia, que es el que lleva el tema de las prisiones en Cataluña, reconoció 72 personas fallecidas. Es decir, un total de 215. La coordinadora solo se enteró de 27 personas muertas en prisión ese año, a través de sus fuentes y de sus contactos. Cuando años después se hicieron públicos los datos oficiales, la realidad es que habían muerto casi 10 veces más personas de las que nosotros nos enteramos. Claro, la reflexión que a mí se me ocurre hacer es, si en el año 2004 nosotros nos enteramos de 127 denuncias por tortura en prisión, ¿cuántas hubo? Porque si de muerte nos enteramos de una de cada 10, de torturas nos enteramos del mismo porcentaje, de más, de menos. ¿Por qué no hay estadísticas del Ministerio Fiscal? ¿Por qué no hay estadísticas de la Fiscalía diciendo cuántas denuncias por tortura pusieron los presos en el año 2004? Porque ellos lo saben. A ver, que los juzgados son públicos, ¿no? Y se supone que ahí habrá alguien con las estadísticas, y si sabemos que en el año 2005 hubo 18.519 hurtos sin violencia y 17.324 robos con violencia, pues alguien tendrá al lado la misma teclita del mismo ordenador para decir, bueno, ¿y denuncias por tortura en prisión? Pues ese dato no se da, pero lo saben. Ojo, lo saben. Otra cosa es que ese dato no interesa ya. El de los fallecidos es que hay que ponerlo porque es obligación, porque hay unas normas internacionales, y en las memorias anuales, en el apartado de sanidad, hay que poner fallecimientos. Entonces, claro, cuando sale la memoria anual al final del año siguiente, con un año y pico de retraso, nos vamos a enterar de que pues nosotros pensamos que habían muerto 27 y murieron 215. Así, año tras año tras año. De hecho, si os dais cuenta, del único año que no tengo la cifra oficial es del 2010, porque hasta el mes que viene o así no la publicarán. Porque en diciembre publicarán la memoria del año anterior. Claro, si nos vamos al final, estamos hablando de que de media unas 210, 220 personas mueren en las cárceles del Estado español todos los años. Es muchísimo. Es demasiado. Es demasiado porque estamos hablando de una población que teóricamente no se podría morir. ¿Pero eso incluye temas domiciliarios? No, cárcel. ¿Solamente prisiones? Cárcel. Los datos oficiales solo son los fallecidos en cárcel. ¿Por qué digo que teóricamente no se debería morir nadie? Cojamos la legislación española, reglamento penitenciario. Al preso que esté enfermo grave o enfermo crónico hay que excarcelarlo. Entonces, por enfermedad no se tendría que morir nadie. Le tendrían que haber dado el tercer grado la libertad condicional cuando estuviese en ese punto de enfermedad en el que, bueno, pues está malo la libertad. Pues resulta que por causa natural, que no sea el VIH, porque el VIH va aparte, es otra estadística, la media es un 40% de los muertos. La media, en el año 2001 un 42% de los fallecimientos fue por causa natural no VIH. En el 2003 bajó un poco al 39%, en el 2005 subió al 42%, en el 2008 49%. O sea, la mitad de los presos se mueren por enfermedad. Pero vamos a ver, si la legislación española dice que el enfermo tendría que... Bueno, sin más. Envenenamiento accidental por drogas. Esta es muy buena, porque se supone que a ti, como traficabas con droga y eras un politoxicómano y estabas ahí delinquiendo con el tema de la droga, te metemos preso. Para que haya un 25% de sobredosis en el año 2002, un 21% en el 2003, un 21% en el 2005, un 19% en el 2006, un 21% en el 2007. Hay mucha droga en la calle. Y es la máxima de las hipocresías. Por trabajar con droga te llevamos a donde te vas a morir más fácilmente por sobredosis, ¿no? Porque el porcentaje de muertes por sobredosis en la calle no es del 21%. O sea, el 21% de la gente que se muere en la calle no se muere de sobredosis. Pero en la cárcel sí. Suicidio. La tasa de suicidio de las personas, o sea, de la nuestra, aquí en el Estado español, es del 0,2%. Nos suicidamos poco los españoles, ya no es Suecia esto, ni es Canadá, que la gente dice que por el frío y estas cosas se suicida mucho. Nos suicidamos poco. Nos pasan muchas cosas malas, pero al final tiramos para adelante, ¿sabes? Todo de ser mediterráneo y estas cosas. Vale. Porcentaje de suicidio en las cárceles. En el año 2001, 14,7%. En el año 2002, 16,4%. En el año 2003, 17,5%. Año 2005, 17,4. En el 2006 baja 12,4. En el 2007 vuelve a subir un poquito, 14,9. Son datos oficiales, ¿eh? Estos son los de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En las cárceles catalanas son un poco por el estilo, no. O sea, los presos catalanes y los presos no catalanes vienen a morir un poco de lo mismo. A ver los porcentajes que los tengo aquí. Bueno, aquí no tengo el porcentaje, tengo el número. Pero bueno, en el año 2003, por SIDA murieron 9 presos, por otras enfermedades 35, por sobredosis 12, por suicidio 8, por accidente 1, por agresión 0. Es que los presos se matan entre ellos, por agresión 0. Total de defunciones 65, así que 35, que es los muertos por enfermedad, viene a ser la mitad. 8, pues sí, es casi un 20%, 12, que es la sobredosis, es un poco más del 20%, más o menos los mismos porcentajes. Claro, una población que tiene entre 18 y 70 años, que son los límites que según la ley tienes para estar en prisión, que se supone que tienen una asistencia sanitaria a las 24 horas del día porque la enfermería la tienes al lado, que se supone que no consume drogas porque la cárcel es un espacio libre de drogas, que se supone que si se pone enfermo le escarcelan y le dan la libertad, y que se supone que está vigilado las 24 horas del día y que por lo tanto, ¿cómo se va a suicidar? ¿No? En teoría, según la ley, con el código penal y con el reglamento penitenciario en la mano, pues tendría que haber una muerte accidental, porque claro, alguien se puede caer resbalando por las escaleras a verse la cabeza. Bueno, vale, que ocurran uno o dos casos de esos en todas las cárceles del Estado español al año. Las muertes accidentales en el año 2001 fueron 3, en el año 2002 fueron 2, bueno, bien, en el año 2007 fue 1. Ah, vale, o sea, muertes accidentales, sí, pero 220 no, que es la media. Y eso, en mi opinión, viene a reflejar que el tipo de maltratos que hay en las cárceles no son solo las palizas, no son solo las torturas duras, son muchos más, ¿no? Es la desasistencia médica. Es que, oye, que me duele aquí, de verdad, que quiero ver al médico. Prepara la instancia y a ver si te ve mañana. No, pero que me duele mucho. Pero aparte, aquí ellos se han quitado las muertes de gente que está muy enferma y que a lo mejor escarcelan una semana antes de su muerte, ¿no? Porque eso también suele pasar bastante. Sí, para mí esos son los que se mueren de cárcel. Claro. No entran en esta estadística, pero por lo menos... Va no consuelo, pero mueren técnicamente libres. Claro, pero por supuesto, es una estadística que se quitan para lavarse la cara, al fin y al cabo. Por supuesto, esos no entran ahí. No, claro. Pero es que tendrían que haberle dado la libertad mucho antes, porque el problema es que hay enfermedades que con un buen tratamiento y una buena asistencia médica previa no conducen a la muerte. O sea, sigue habiendo muertes por SIDA en las cárceles del Estado español, o sea, pero varias, ¿eh? por SIDA en el 2001, 25% de las muertes, en el 2002, 23% de las muertes, en el 2003, 19% de las muertes, en el 2005, 16% de las muertes. ¿Por qué? Ay, si hay retrovirales, si hay tratamientos. Claro, el problema de los tratamientos es que muchas veces se utilizan como parte del sistema este de premio-castigo. Entonces, si eres un preso ejemplar y tal, pues tienes tu tratamiento, pero si de repente montas una bronca y te trasladamos, pues los días que estás de traslado, porque el traslado no es que te cogemos esta mañana aquí en la cárcel de Valencia, en Picassent, y duermes mañana en Badajoz, que es donde te vamos a llevar, no, no. Esta noche te llevamos de Picassent a una cárcel de Madrid, una cunda, en esa cárcel de Madrid estás dos o tres días hasta que viene otra cunda que baja para, por ejemplo, Córdoba o Sevilla, ahí te quedas dos o tres días, luego coges otra conducción que ya te va acercando y al final acabas en Badajoz. He estado 10 días de cunda. En estos 10 días no te han dado el tratamiento. Entonces a lo mejor ya el efecto que te tenía que hacer el retroviral cuando vuelves a empezar el tratamiento no es el mismo. Y en el fondo lo han hecho como parte de un castigo. Es decir, es un maltrato. Para pero mí además que no es lo un maltrato. Mismo. Curarte en un entorno saludable que en una prisión. Por supuesto, la prisión es un espacio enfermizo, enfermante por definición. La pérdida de la libertad ya es un agravante de cualquier enfermedad, un agravante emocional. El que tus familiares no puedan estar contigo todo lo que ellos quieren, porque bueno, según la ley tú estás preso, vale, tú no puedes salir de aquí, pero oiga, yo estoy libre, yo quiero estar con él o con ella, yo quiero acompañarle en su enfermedad, yo quiero preocuparme, yo quiero ver cómo come, yo quiero ver que está bien. No, no, no, tienes que venir los sábados para estar media hora por cristales y una vez al mes te dejaremos un bis. No hay ninguna ley que prohíba curarse, quiero decir. No, al contrario, la ley lo que dice es que las personas que están bajo custodia del Estado no tienen ni derecho a ponerse en huelga de hambre porque el Estado, para velar por su integridad física, les obligará a alimentarse y si no, les alimentará a la fuerza. Y si no quieren medicarse, les medicará a la fuerza. Pero luego, cuando hay que curarles, a lo mejor ya las ganas estas de cumplir la ley se diluyen un poquito. Entonces, la muerte en prisión es otro de los problemas. O la no muerte. El deteriorarse físicamente y el acabar desarrollando enfermedades que no se traían, o el acabar perdiendo salud, el acabar perdiendo denticiones por la dieta, el acabar perdiendo la capacidad de ver o generando un daltonismo porque estás todo el puñetero día viendo tonos pastel y tienes perdida la referencia del horizonte porque entre edificio y edificio hay X metros y entonces pierdes la capacidad de distinguir colores o pierdes la capacidad de ver y generas miopías. Todo ese tipo de situaciones que también se dan, que también se generan, son un maltrato. El aislamiento prolongado. O sea, se supone, según la legislación vigente, que nadie puede estar más de 40 días en una celda de aislamiento. Se supone. Hay gente que entre primeros grados, regímenes CIES, etcétera, etcétera, se ha tirado años en aislamiento. Saliendo 2 horas al patio, acompañado de un compañero o de dos, o a veces hasta de ninguno. Y el resto del tiempo estando solo en la celda. Lo legal son 42 días. Lo legal son 42 días. Pero días prorrogables, 2 veces más. Pero la realidad es otra. Yo estuve 11 años. ¿Tres? Pues aunque no te lo creas, durante 5 minutos, en algún despacho, cada 42 días no has estado en aislamiento. Sí, lo que hacían era restituirte a un estado normal durante 10 minutos, eso justificaba otros 42 días más. Y lo único que te habían permitido era comprar un paquete de tabaco. Ya está. Para cumplir su ley. Pero 11 años me has dicho de aislamiento, ¿no? Eso es un maltrato. Además, aislar al ser humano de otro ser humano es un maltrato muy grave. Porque es una manera de atacar la dignidad, en mi opinión. Luego, otra cosa es la resistencia del que desde dentro se mantiene en su dignidad. Pero la intención con la que se hace eso es atacar la identidad, atacar la dignidad, atacar la fortaleza de la persona. Entonces el aislamiento vuelve a ser otra forma de maltrato. Las medicaciones, ya que hemos empezado a hablar de ellas. Las medicaciones que necesitas muchas veces no te las dan, pero las que no quieres, ¿cómo te las meten? ¿No? Sobre todo las psiquiátricas, para mantener tranquila a la gente, y el tema de las medicaciones psiquiátricas es especialmente duro en menores y en mujeres, ¿no? en menores, porque bueno, lo hablábamos ayer en Barcelona. Todo menor es un hiperactivo en potencia, entonces el tema de medicar la hiperactividad y dar Prozac, y dar cosas que bajen a la gente, pues está muy bien, la cárcel química, y toda mujer, aunque no lo sepáis, es una histérica en potencia, entonces pues, lo mismo, hay que medicar, hay que dar Prozac, hay que dar Traximacin, Valium o directamente Cipresa, que son medicaciones para cuadros de esquizofrenia muy concretos y que se están dando en situaciones en las que ni siquiera ha habido ningún cuadro de esquizofrenia o ningún problema de visualizar algún tipo de paranoia. Pero, como dejan a la gente así, pues, oye, qué mejor droga para tranquilizar. En los módulos de hombres, cada vez más la metadona, pero bueno, la metadona no te obligan a tomarla, pero si no te apuntas a un programa de metadona, a lo mejor no te damos un permiso o a lo mejor no tienes acceso al tercer grado. Ya, pero si es que yo nunca he sido toxicómano. Ah, pero como no tengas un programa de metadona, vamos a tener un problema. Y hay gente que no ha tenido toxicomanías de opiáceos, que no ha consumido heroína y está en tratamiento de metadona para conseguirse el permiso del tercer grado. ¿Qué objetivo tiene eso? Hacer adictos a la metadona, que es una droga muy fácil, porque le damos un vasito y te la bebes, y nos ayuda a tenerte controlado cada 24 horas en el sitio en el que te vamos a dar el vasito. Porque como te conviertes en un adicto a ese vasito, pues hora de metadona. El medio patio que hasta hace 5 minutos estaba así, de repente se levanta y empieza a ir corriendo como zombies a donde se reparte la metadona. Y un negocio. Aparte. Pero es un negocio con riesgos. Porque, por ejemplo, el último fallecido que ha habido en Nanclares de la Oca, hace unos meses, fue por uno que estaba en tratamiento de metadona y pues imagínate, el funcionario que estaba preparando las metadonas, pues ya, estas cosas que pasan, estaría hablando con el de al lado, con el tal, tal, tal, y no atendió mucho a la mezcla y en vez de echar una, echó 10 dosis. Bueno, pues como esto es una cosa que se mezcla con agua y pim, pim, pim, y hay que echar una gota, he echado la gota, no me acuerdo, bueno, toma, tu metadona. Sobredosis de metadona. Y esa sobredosis no ha sido porque tú, es que no es que me he equivocado yo con mi dosis de jalco, no. Es que el que te daba el vasito se ha equivocado con tu dosis de metadona. En la cárcel de fuera, cuando la inauguraron, en el año 2004, creo que fue por ahí, en los primeros meses murieron varios de una cosa rara que pues en los análisis toxicológicos daba que pues ahí había un problema de drogas, pero no sabía muy bien qué y qué pasaba porque era una cosa muy rara. Y acabaron llegando a la conclusión y descubrieron que a gente que estaba en tratamiento con una medicina concreta que estaba dándose para la tuberculosis, que es antagónica con los opiáceos, le estaban dando la metadona. Entonces, cuando la tuberculosis estaba en una fase inicial, pues el tío las pasaba putas, pero tiraba para adelante. Pero cuando la tuberculosis era grave, el organismo estaba debilitado y no podía. Entonces, la combinación, el cóctel de medicamento y metadona provocaba la muerte. Claro, eso lo descubrieron ensayo-error. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué se muere la gente? Espera, vamos a cambiar esta medicación. ¡Ay! Pues va a hacer que era esto. Eso también es un maltrato. Porque se está jugando con la vida de la gente, con resultado muchas veces de muerte o de una situación muy grave, y se está haciendo a costa de los presos y de las presas. La medicación, la muerte directamente, la tortura, el alejamiento. Se habla mucho del tema de la dispersión de los presos políticos. Yo ahí ni entro, no es mi tarea. El alejamiento de los presos, de todos los presos, es sistemático. Porque el alejamiento es una forma de castigo. Y además es una forma de castigo muy fácil de hacer, porque no solo no deja marca, sino que es medio legal. O sea, como hay una central de observación en Madrid que dice en qué cárcel tiene que estar cada preso, si la cárcel de aquí pide un traslado, pues trasladamos. Claro. Hay una estadística que hicieron la gente de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía sobre los presos de la provincia de Córdoba, que dice que el 80% de los presos de la provincia de Córdoba cumple condena fuera de la provincia de Córdoba. Y el 50% de ellos cumple condena fuera de Andalucía. Es un ejemplo de Córdoba, porque es el estudio. estudio que se ha hecho, ¿no? Se sabe perfectamente el tema de los presos cordobeses. Claro, que un preso de Córdoba esté cumpliendo en Huelva, a lo mejor es estar más alejado que si está cumpliendo en Murcia o en Toledo, porque por las autovías, por no sé cómo se pone, a lo mejor hay más horas y más gasto de desplazamiento para las familias. Y el alejamiento es menos visitas, el alejamiento es menos contacto con la familia, el alejamiento es castigar al preso y castigar a la familia, que va a tener que hacer un gasto extra para el traslado, que va a tener que hacer unos kilómetros extra, que puede tener un accidente de tráfico, porque claro, vas con prisa, no quieres perder la comunicación, que tienes muchas veces que pagarte un sitio para pasar la noche, porque a ver hasta dónde tienes que ir y desde dónde tienes que volver, que si la comunicación es a primera hora de la mañana, pues tienes que estar al lado desde el día antes por la noche, y si es a última hora de la tarde, pues tienes que quedarte luego allí, porque cómo te vas a volver a esas horas, con los críos, con los no críos, las madres, las mujeres, los maridos, los hermanos, las hermanas, los colegas, las colegas, un montón de gente desplazándose para ir a ver a sus seres queridos a los talegos, y que a lo mejor te podría ir a ver todos los sábados, porque cojo el autobús y en 15 minutos estoy allí, pero que como tengo que hacerme 800 kilómetros, pues tengo que hacer cálculos y decir, es que para locutorio no me compensa, o sea, ya voy a ir una vez cada mes y medio para tener bis y estar un ratito más, pero claro, ir para estar media hora, que es lo que dura una comunicación por locutorio en la cárcel de Basauri, por ejemplo, pues no me compensa. Ya si es para estar 2 horas y media, pues me lo pienso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la cárcel de Nanclares de Oca hay 40 presos canarios. ¿Por qué? Porque hay 40 presos de ETA en cárceles canarias. No creáis que es por casualidad. Es que si mueves a unos, el hueco lo tienen que rellenar otros. Claro, a lo mejor los presos de determinado colectivo pues hacen mucho, hacen no sé qué, y a sus familiares les ayuda un poco para hacer el viaje, ir a Canarias, y hasta hay un abogado contratado por la izquierda berchale en Canarias para atender a esos presos permanentemente. ¿Qué? A los presos canarios que Nanclares de la Oca no les hace ni caso, ni Cristo. O sea, las familias no vienen a verles. Hay gente que lleva 3 años sin ver a sus familiares, porque son de barrios marginales, de Santa Cruz de Tenerife, de La Palma, delincuentes comunes de toda la vida, que han dado un palo más de la cuenta, han acabado ahí, y porque un ordenador ha dicho hay que llevarse a este fuera de aquí para hacer un hueco para otro, acaban en Nanclares de la Oca, 3.000 y pico kilómetros de distancia, un clima totalmente distinto, una sociedad totalmente distinta, una cárcel igual de cárcel, eso sí, pero su familia no puede afrontar el viaje, su familia no puede pagarle un abogado, su familia no puede ir a verle. Entonces, es el alejamiento. El alejamiento es otro maltrato. Y además, el agravante del alejamiento es que es ilegal. Es ilegal según la Constitución española, porque las penas privativas de libertad solo se pueden poner para resocializar a la persona y sacar a la persona de su comunidad, es la manera más fácil de no socializar, ni resocializar, ni nada que se le parezca. Va en contra de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice en su artículo 10 que las penas se cumplirán preferentemente en las comunidades de origen en cuanto se sea penado y ya no se sea a disposición judicial. Y va en contra de las normas europeas de tratamiento de personas presas, que han sido firmadas y ratificadas por el Estado español y que por lo tanto tendrían rango de ley, deberían tener rango de ley en el Estado español, que dice que la única manera de reinsertar efectivamente a una persona es que mantenga el contacto con su comunidad y con su familia lo más frecuentemente posible. Y que no se puede sancionar a pérdida de visitas ni comunicaciones. Cosa que también sea. Se sanciona al de dentro y se sanciona al de fuera. Porque te pegues el viaje de 800 kilómetros para ir a ver a tu hijo, a tu hija, a tu quien sea, y que en la puerta te digan, no, le hemos llevado el lamento esta mañana y se ha suspendido la comunicación. Y se queden tan anchos. Porque pasa así, o no, has llegado 10 minutos tarde, pero que no he llegado 10 minutos tarde, sí, he llegado 10 minutos tarde porque se cambió la normativa y desde ayer hay que estar 20 minutos antes de la que antes, entonces. Y te quedes con una cara de tringao diciendo, cállate la boca, porque todo lo que digas en estos momentos se lo va a comer el de dentro. Porque tú te vas, pero el de dentro se queda. Así que pon buena cara y date media vuelta. Y ya volverás el mes que viene. Eso también es un maltrato. O sea, saber que están cachando integralmente a tu abuela cuando va a visitarte a un bis es un maltrato. No, es que son los que meten la droga. Bueno, me da igual. Es un maltrato. Para la señora y para su familiar de dentro, que se va a comer la bilis un mes, dos meses y va a acabar diciendo, oye, la abuela que no vuelva nunca a verme. Que no quiero que vuelva a pasar por esa. Y ese tipo de situaciones que también son maltrato, también son cotidianas. A veces, porque queremos castigar a este, porque ha hecho no sé qué, pero a veces simplemente porque puedo. Porque tengo el poder y lo ejerzo. Para demostrar que puedo hacerlo. Que es una muy, muy del funcionar. Y por todo este catálogo de cosas, pues si os dais cuenta, he empezado hablando del maltrato en la cárcel, de la tortura en la cárcel, con denuncia, con tal, con cual, pero luego he ido hablando de otras cosas que lo que significan es que la cárcel en sí es un maltrato. O sea, que el día a día de la cárcel, la cotidianidad de la cárcel acaba atacando a la persona, atacando su dignidad, la de su entorno. Porque no solo has sido malo tú y te castigamos a ti, sino que de paso vamos a salpicar a todo lo que te rodea y a todo lo que quieres y a todo el que te quiere para ejemplificar que podemos, sin más, ¿no? Es el ejercicio de poder. Bueno, ya habéis dado cuenta, supongo, que tengo una capacidad de enrollarme muy alta. Entonces, a partir de ahora tenemos dos posibilidades: os sigo soltando la chapa y ahí os quedáis y os aplasto y os aplasto y os aplasto. O empezáis a hablar y a preguntar cosas, o a opinar, o a estar en acuerdo o en desacuerdo, o a algo, ¿no? Que si no, yo sigo, ¿eh? Ya hemos salido. No, yo remarcaría dos cosas que os han dicho hoy, no voy a ser pesada, pero voy a remarcarlas. En la línea que acabas de decir, de mandato a las familias también, que si es una retroalimentación, ¿no? Que porque hemos tratado a las familias, es un maltrato también para el preso. Y el tema de la salud, como curioso, y cuando lo comentabas, me venía a la cabeza la definición de la OMS de salud, que también, o sea, la salud viene a ser, bueno, la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la define como el bienestar, es un estado de bienestar, tanto físico como mental, como social. Y no solo la ausencia de una afección o de una enfermedad. Entonces, vamos, ya partiendo de esa definición mundialmente reconocida, digamos, la cárcel es, como decías, absolutamente enfermiza. Ya no es una opinión desde un sector o tal, sino como la propia Organización Mundial de la Salud ya define que la cárcel no puede ser saludable. En ningún sentido. Pero es un... Se te olvida añadir también una cuestión que también es muy que ha sido muy moderna, la famosa doctrina Parot. La doctrina Parot, que consiste, y para mí es probablemente la peor de las torturas que se han sacado de la chistera, el que tú no sepas nunca realmente qué condena tienes, el que te sometan a un castigo indefinido que se puede prolongar durante 50, 60, 70, 80 años, incluso toda tu vida, y que a pesar de eso te dé la sensación de que tú no estás condenado a la muerte perpetua. Para mí la peor de las torturas que hay ahí dentro es no saber realmente cuándo te vas a ir, que no hay una fecha fija que ponga fin a todo lo demás, a todo ese conjunto que tú has hecho detalladamente. Sí, no, bueno, es que además se podrían decir todavía más, pero tienes razón, y además yo creo que es el... porque pasa con el tema de la doctrina Parot, pero pasa también con algo tan sencillo como los permisos, ¿no? Que de repente te toca un permiso, el mes pasado disfrutaste de un permiso, y entonces este mes vuelves a pedir un permiso y ya estás ahí con el rollo de el sábado salgo. Y llega el sábado y es que ha llegado del juzgado de vigilancia una denegación y vas a tener que volver a pedirlo, pero si estaba concedido, si me dijisteis, sí, no, la junta de tratamiento informó positivamente, pero ya sabes cómo va esto. Luego de repente ha llegado el juez de vigilancia, ha dicho que no y pues pídelo para que viene. Y claro, al final es jugar con tu esperanza, ¿no? Que al final es un poco lo único que conservas dentro, que es el sábado que viene salgo y veo a la familia, o el 10 de enero cumplo, y de repente el 5 de enero te viene y te dice, no, se ha bajado otra. Ya no es ni siquiera aplicación de doctrina Parot. Es que si nos olvidó decirte que tenías por ahí pendiente un juicio, te acaban de bajar 3 años. ¿Cómo? Y ya no lo puedo meter en la refundición. Es que, bueno, vuelve a pedirlo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ya son como mínimo 3 meses más de cárcel cuando tú te creías que salías pasado mañana. Y ese tipo de juegos que efectivamente también causan una pérdida de salud dentro de la perspectiva de la que tú lo has planteado, es otra técnica de minar la moral, atacar la dignidad, jugar con tu persona, ¿no? Por eso decía que son muchas las formas que la cárcel tiene de actuar como, como maltrato hacia la persona. Y esa, a mí me parece efectivamente una de las más crueles, ¿no? Porque es jugar con la esperanza. Cuando haces frente a, un, a una condena larga, de 20 o 30 años, tú puedes utilizar una estrategia u otra. Hay gente que utiliza una estrategia, como puede ser pues, el consumo de drogas, el soportarlo de una manera u otra, y gente que recurre a la renuncia, es decir, a la preparación personal, a su esfuerzo físico, a mantenerse equilibrado. Pero cuando te das de morros con que no sabes realmente qué día te vas a ir, que no tienes un cómputo real para tus días, porque tú puedes aguantar, yo he aguantado, lo que tú comentabas, esposa de pies y manos, semanas enteras, he aguantado sin ver a mi familia meses enteros, incluso años, he aguantado pues, sin fumar, pues al final me quité del tabaco. O sea, tú puedes ir a utilizar la renuncia como mecanismo de defensa, pero cuando realmente te dicen o tomas conciencia de que no vas a salir nunca porque no tienes un referente al que agarrarte, para mí esa es la peor de las torturas. Es el momento en el que uno dice, bueno, para esto vale la pena arriesgarse, intentar escaparse y que me maten, o sea, que me dejen aquí. ¿Por qué? Porque no sé cuándo voy a salir. Yo necesito saber cuándo voy a salir. Porque si no, ¿por qué aguanto? ¿Por qué resisto? Sí. La doctrina Parot permite eso. Permite que lo que en principio son, estoy hablando, por ejemplo, de personas que tienen muchas condenas, tú sabes que hay una limitación. La limitación hasta el año 2005 era de en 30 años, con derecho a redenciones. Luego se empezó a modificar, se sacó la de 20 años sin derecho a redención, pero la famosa doctrina Paró incluyó un nuevo elemento de juicio o de falta de juicio que consistía en que tanto las redenciones como los beneficios penitenciarios se computaban sobre la totalidad de la pena. Es decir, para una persona que tiene 100 años de condena, por mucho que redimas, por mucho que te portes bien, no vas a acortar la condena, por lo tanto, pues esa de estas me porto mal. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es una reflexión que me parece muy acertada porque al final es eso, es atacar a la esperanza y la esperanza muchas veces es el clavo al que se está agarrando uno para tirar para adelante. Yo creo que los palos uno los asume. Acabas actuando como un yunque y diciendo, bueno, pues que venga, que me habéis roto la cara, pues bueno, ya se me curará. Que estoy más solo que aquí que el gato Lucas, pues ya está resuelto. Pero tomar conciencia de que no vas a salir nunca, eso para mí es la peor de las cosas. Todo lo demás son cosas que, bueno, que con el paso del tiempo te vas acostumbrando, endureces la piel, endureces el alma y dices, bueno, pues vamos a afrontar esto, ¿no? Aún así son cosas que no deberían pasar nunca. No, claro. Más. Sí, no. Pero bueno, es la estrategia del endurecimiento, sí. Mucha gente. Igual que hay gente que luego por su situación personal no aguanta tanto. Y la conclusión a la que llega es, por ejemplo, a la que llegó Paco Ortiz, que decidió quitarse la vida y publicó una carta en la que digo, cuidado que esto no es un suicidio, esto es que yo ya estoy muerto porque me ha matado la cárcel y voy un poco a formalizar la situación, entonces, de un cadáver que todavía respira y se mueve, y entonces voy a quitarme la respiración y el movimiento para que se visualice que la cárcel me ha matado, ¿no? Dando nombres y apellidos, a quienes quiero y me despido y a quienes odio. Y señaló como responsables de mi muerte, ¿no? Al final, efectivamente, son estrategias de confrontación con la cárcel como institución y evidentemente ahí es la decisión individual de cada cual, el que está dentro, el ver cuál elige. Otra cosa es que los que estamos fuera lo que tenemos es que denunciar ese mecanismo, esa máquina de triturar personas que es la cárcel, porque constituye un maltrato en todas sus formas y en todas sus facetas. O sea, claro, empecé diciendo que en Salaketa somos abolicionistas. Una de las razones por las que somos abolicionistas es porque consideramos que la cárcel no es buena para nada, ni para nadie. No es buena para la gente que está dentro, por supuesto, pero tampoco es buena para la sociedad, porque no está solucionando los conflictos sociales, ni los problemas, ni el tema este del delito, ni leches en vinagre. Está machacando gente para que unos cuantos se beneficien, porque la cárcel es un negocio. La cárcel es un negocio para mucha gente que trabaja y vive de ella. La cárcel es un negocio para mucha gente que vive de construirlas. La cárcel es un negocio para mucha gente que vive de traficar con el sufrimiento en el fondo, a base de pues el trabajo en la cárcel, por ejemplo, sería otro tema del que se puede hablar largo y tendido, de gente que está trabajando jornadas de 8 horas, incluidos los sábados, todos los días, de lunes a sábado, 8 horas diarias de curro por 120 euros a final de mes. ¿Pero cómo? Pues sí, porque como le han hecho un contrato de inserción, se supone que parte del pago no es económico, parte del pago es que está aprendiendo un oficio y realizándose como persona y preparándose para la libertad. Bueno, eso es perverso. Es perverso, pero es lo que te voy a explicar lo que sucede con eso. Pero hay una perversión implícita en eso. El darte un trabajo significa que si tú cumples una condena mayor de 6 meses, cuando sales tienes derecho a un subsidio, una prestación no contributiva. 18 meses. Que consiste en 18 meses, 6 meses prorrogable otras 2 veces. ¿Qué sucede? Que si tú cotizas allí, aunque sea 2 meses, automáticamente tienes derecho a la prestación contributiva. Por lo tanto, el Estado se ahorra esos 18 meses a cambio de darte una prestación contributiva que puede significar, como por ejemplo en mi caso me encontré con que me iban a dar, por haber estado limpiando, porque por barrer, los 2 últimos años creo que eran en euros, 140 euros durante 6 meses. Como había contribuido, como había cotizado, yo perdía la prestación no contributiva. Claro. Hubiera sido 18 meses, 60 y pico mil pelas, 435 hasta ahora. Entonces tiene algo de perversión el darte trabajo para que pierdas la otra prestación. Cuando salgas, cobres la contributiva y no la no contributiva. Y para explotarte. Y para explotarte, porque estamos hablando de jornadas de 8 horas diarias a cambio de 120 euros al mes. Sí. Y estamos hablando de que, por ejemplo, ahora en las cárceles catalanas ya casi el trabajar se está convirtiendo en un requisito para el tercer grado, o sea, o trans, porque claro, tú siempre puedes decir, no, prefiero no currar y luego cobro los 18 meses ya, pero es que si no curras, no sales, no tienes el tercer grado en tu momento, o sea, porque no estás demostrando tu voluntad de reinsertarte, porque no te estás dejando explotar de aquella manera en el taller productivo. Yo volvería a hacer un apunte que tú lo has dejado aquí por escrito, el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es otro invento de otro genio de las matemáticas, que decide que una forma de recaudar dinero de los que ya prácticamente no hay manera de sacarles un duro, que son los presos, a través de la responsabilidad civil. Con eso te encuentras con que para acceder al tercer grado, si has cometido un delito que lleve implícita en la pena la responsabilidad civil, digamos un atraco del que tú te has llevado 100.000 pesetas, si no pagas la responsabilidad civil, tú no puedes acceder al tercer grado y mucho menos a la condicional. Por lo tanto, tienes todas las posibilidades del mundo de comerte la condena, como se dice ahí dentro, a pulso. Y sin embargo, una persona que está, por ejemplo, por poneros un ejemplo, para mí las personas son todas iguales al margen del delito que hayan cometido. Eso que es la sociedad la que comete los delitos, no la gente. Una persona que ha sido detenido con 5.000 kilos de cocaína no tiene responsabilidad civil. Por lo tanto, puede tener una condena de 8 años y en 3 años su tercer grado y su condicional, porque no tiene responsabilidad civil. No le ha causado un daño económico a nadie en concreto, no tiene responsabilidad civil, no tiene que pagarla. Y sin embargo, una persona que le dé un tirón de bolso a otra persona, que le haya quitado 400 euros, pues se comería la condena entera, porque si no paga ese dinero, no puede acceder al tercer grado. Ese es otro de los grandes inventos de nuestros economistas. Sí, no, lo de mentes perversas ahí haciendo y maquinando el mal del talego hay demasiados. Por ejemplo, otro de los ejercicios que también se hace mucho en las cárceles. Bueno, déjame, te voy a interrumpir. En lo curioso. Dale, dale. Cuando yo salí, mi esposa todavía seguía allí. Entonces yo fui a entrevistarme con el director de la prisión para pagar la responsabilidad civil que ella tenía, porque había puesto en el mercado una moneda falsa, ¿no? Y le dije, bueno, esto me parece que es injusto lo que estáis haciendo. Y sus palabras fueron estas. Dice, en 6 meses que lleva la ley hemos recaudado 18 millones de euros. De la gente que no tiene un duro, por sí mismo. O sea, cuando robas es porque no tienes nada. No, pues ya llevaban recaudado en 6 meses 18 millones de euros. Pues en los años que iban desde entonces. Supongo que tuve que pagar para que ya saliese. No te sé decir. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que hace mucho la cárcel es cultivar racismo. Y bueno, ahora, esto ya pasaba antes, ¿eh? Esto lo cuenta muy bien Soseta Río en su libro Huye, hombre, huye. En la década de los 80, el racismo era pues que un módulo ponían a 20 gallegos con 80 andaluces, entonces estaban ahí a broncas y los gallegos iban perdiendo, ¿no? Pues pero en el módulo de al lado. Paisanismo, paisanismo, llámalo racismo, de otro tipo, como quieras. Y en el módulo de al lado era al revés, había 80 gallegos con 20 andaluces. Entonces, cuando se habían enterado en el que el módulo de al lado le habían dado a los gallegos, ya se podían esconder los andaluces porque eran minoría en ese otro, ¿no? Ay, esto. O con los gitanos o con el tel, pues ahora está empezando a pasar con los inmigrantes, ¿no? En este módulo hay 20 magrebíes y 10 de Valencia, y en el de al lado hay 90 de Valencia y 10 magrebíes. Y como pase algo en ese módulo, luego eso repercute, ¿no? Claro, qué mejor manera de tener divididos a los presos, pegándose entre ellos y discutiendo por qué me has quitado el puesto en el taller, por qué tal, por qué cual, mientras se olvidan del enemigo común, ¿no? Que es el que está decidiendo a qué módulo va cada cual, quién entra y quién no entra en el taller, a quién echo, a quién quito, a quién subo, a quién pongo, a quién le dejo o no le dejo un permiso, o directamente, y esto sí que es otra forma de tortura con todas las letras, está incitando a determinado grupo de presos para que ataque a otro determinado grupo de presos a cambio de un beneficio penitenciario. Pero, perdona, es que el hecho de, o sea, tú has hablado sobre todo de lo que es castigo, maltrato, pero luego está el hecho del beneficio penitenciario, que es un poco lo que tú estás diciendo, que crea como, ¿no?, como un estado de miedo y de odio hacia el resto, de estar choteándote todo el rato del otro para que no haya ninguna posibilidad de unión y de cohesión, y eso en realidad pues también ha sido a raíz de eso, de beneficios penitenciarios, ¿no? Sí. Eso es lo que han conseguido, básicamente. El sistema de premio castigo, ¿no? El sistema de premio castigo. Así no sé cómo se llama, pero en Cataluña, por ejemplo, son los guanys. Tienes un sistema, cuando te entras, te lo enseñan, te marcan ahí una hoja y dicen, bueno, hay una serie de... El programa de tratamiento personalizado. Sí, se llama guanys. Sí. Son como puntos, te dan guanys. Son como guays. Y dicen la broma dentro de guanys. Bueno, es muy sencillo. Es como así. Divide y vencerás, ya está. Sí, sí, sí. Tienes una serie de puntos. Se encontrará la forma de dividir a la gente. Por una vía, por otra, lo que le apuntaba, el paisanismo, los beneficios penitenciarios, las posiciones dentro de la cárcel también, eso es muy importante, las posiciones que tú tomas allí te pueden dar prevalencia sobre determinados colectivos, tienes influencia sobre determinadas personas, puedes acceder a más movilidad, lo que te permite también meterte en asuntos turbios, que te dan a la vez mayor rango sobre demás compañeros, y eso, mucha gente cae en esa trampa, en la trampa de aceptar un privilegio que le da una situación de preponderancia sobre otros compañeros. Sí, estaba la compañera hablando de lo que aquí se llama el plan de tratamiento individualizado. Que bueno, es un plan de bonificación, digamos. Sí. O sea, te viene una serie de actuaciones por las que eres merecedor de una cantidad de wines. Que si cuando, no es muy, muy importante, pero siempre dan los 4 wines, que son cuando, por ejemplo, un carcelero está haciendo intervención de contención a otra persona presa y tú le echas un cable. Tú echas un cable carcelero y tienes 4 wines de golpe. Tú con 6 wines tienes un vis-a-vis más con tu familia, extra. Cuando tienes 2 wines al mes, pues puedes tener 2 llamadas extra. Hay un número de wines que canjeas por uno, ya no son beneficios penitenciarios, son ya beneficios, no se llaman ni penitenciarios, porque no es que tengan un tercer grado, ni un permiso, ni nada. Es que te están dando una condición un poco mejor de vida, un espacio más con tu familia, un wine al final. Y lo que genera es esto, ¿no? Es una parte, bueno, está lo sencillo, que es barrer, es mantener el espacio limpio y tal, y luego los potenciales, que son el ayudar al carcelero en sus funciones, y al final generan también el hecho de tú mires tu propio carcelero, estás pendiente de parar una bulla entre 2 personas, de chivatear o de bloquear cuando hay un conflicto en una celda, etc. Y sí, esto es un poco lo que decías tú en la línea del divide y vencerás, se generan estas, y como dices tú, se genera esta historia de la competitividad también dentro de las cárceles, que no dejan de ser otro laboratorio de ensayo, ¿no?, de lo que luego sacan a la calle, ¿no? Como pasa en los curros, como pasa aquí con el vecino, el ciudadanismo, ¿no?, con el ruido del buen ciudadano que tiene que denunciar conductas, bueno, no sé. Al fin y al cabo es el reflejo un poco de lo que fuera, ¿no? Sí, es el reflejo, y donde también se de laboratorio, donde se experimentan una serie de medidas para ver si funcionan y luego las hacen al exterior. Creo que echan falta, sí, en tu disertación, que bueno, ya veo que sabes muy bien lo que estás diciendo, es la incongruencia que hay, por ejemplo, en la aplicación de algún tipo de medida. No sé por qué no ha llegado a vuestros oídos, yo también me digo a escribir, yo soy autor literario de temas carcelarios, y una vez tuve la ocurrencia de comentar, lo voy a dejar corregido en un capítulo, algo que me sucedió a mí a nivel personal, ¿no? ¿Qué es más valor? ¿Qué tiene más valor? ¿La vida de una persona o un acto tan heroico como, entre comillas, escaparse de la cárcel? La vida de una persona, incuestionablemente, tiene muchísimo más valor que cualquier acto de otra índole. Pues a mí me sucedió que, estando en Daroca, intenté escaparme Y nada, no me salió bien, me encerraron allí, tuve una odisea de la hostia. El caso es que me vi con una sanción de 42 días, 14 horas, porque por una supuesta sierra con la que corté el barrote que jamás me encontraron. 14 por el quebrantamiento de condena, que había que demostrarlo, porque primero tienes que pasar por juicio, y otros 14 por causarle daños a la prisión, 42 días. Pues estando en aislamiento, llegó un chico por asesinar a otro, y pagó solamente 14 días por el asesinato. A los 14 días estaba en el patio, y yo continuaba en aislamiento. Bueno. ¿Qué falta de sensatez en la aplicación de lo que se supone que son pues, métodos correctivos para corregir conductas, ¿no? O sea, sí, por un quebrantamiento de condena, y ojo, lleva implícito también, se me ha olvidado, el quebrantamiento de condena, en aquellos tiempos cuando yo entré, se podía redimir, pierder la redención a perpetuidad, para siempre. Es decir, por ese acto, tú ya pierdes la redención de todas las condenas que estés cumpliendo en ese momento, ya las perdías. Luego desaparecieron por una nueva legislación, pero en aquellos momentos sí había redenciones por trabajo o simplemente por pasar, cada 2 días te quitaban uno, aunque no hicieras nada. Pero si cometías un asesinato, y yo a lo largo de mi vida ahí dentro he conocido muchísimos actos de violencia en los que han habido asesinatos, pues la redención no la perdía. Era como una especie de que si matas a una persona no pasa nada. O sea, eso no es grave. Podías estar en aislamiento 14 días, luego en primer grado 8, 9, 10 meses, un año, y luego salías otra vez a segundo grado. Como que no había pasado nada, luego sí tenías una condena de 8 o 10 años. Claro. Pero un quebrantamiento de condena implicaba además la pérdida de la redención para el resto de la condena. Yo es que lo que entiendo, porque como eso se podrían poner muchos más ejemplos, es el mecanismo, yo lo que he llamado siempre, vamos, yo y otra mucha gente, la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? O sea, claro, cuando tú cometes un delito en la sociedad y te pillan, te llevan a la cárcel. Si tú ese mismo delito, tráfico de drogas, has cometido tráfico de drogas y te meten en la cárcel. Y dentro de la cárcel sigues traficando con drogas, entonces, bueno, ya no te van a llevar a ningún otro sitio. Porque es en el fondo el mismo delito. En la cárcel el castigo ya no es porque tú cometas el delito que habías cometido antes. En la cárcel el delito es atentar contra la cárcel. Es decir, fugarte, amotinarte o agredir a un funcionario. Porque si agredes a otro preso, bueno, a un funcionario, a un funcionario es atacar directamente a la cárcel. Es decir, lo que está realmente castigado como delito dentro de la cárcel es rebelarte, es luchar contra, es por ejemplo algo tan sencillo como denunciar. O sea, no nos tenemos que poner en es que me intenté fugar. Bueno, según el código penal el quebrantamiento vale, es un delito, pero poner una denuncia no es un delito en el código penal. Pero cuidado, que si denuncias a la cárcel, para la cárcel es el mayor de los crímenes, ¿no? Y te va a perseguir y te va a represaliar, aunque si luego tú te vas a un juzgado y consigues demostrar que lo que has hecho y por lo que te están castigando es por presentar una denuncia, y no estoy hablando de una denuncia de maltrato, una denuncia porque la comida hoy estaba incomible, y protesto porque la comida hoy ha sido una mierda, o protesto porque tenía derecho a 4 horas de patio y no nos han dejado, porque no sé qué leches ha pasado, que venía no sé quién de visita y nos han dejado sin patio. Y presento una denuncia en el juego de vigilancia penitenciaria, porque me han quitado mi derecho a mi paseo de hoy. Es el mayor delito que puedes cometer en la cárcel, denunciarla. Por eso también hay que valorar tanto las veces que hay una denuncia contra la cárcel, y por eso, en mi opinión, las personas que estamos fuera tenemos ahí que adquirir un compromiso o responsabilizarnos de, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a la gente que denuncia, porque es el mayor acto, uno de los mayores actos de rebeldía, junto con la fuga, junto con el motín, que tienen las personas que están en prisión, ¿no? Denunciar su situación. Y por mucho que digamos charlas y digamos lo que sea, la gente que estamos fuera, el auténtico valor es el de la denuncia de las personas que están dentro, porque son las que están sufriendo en primera persona todo esto de lo que yo os puedo haber contado unos ejemplos, igual que el compañero, igual que las compañeras, ¿no? Pero que son situaciones que hay gente que ha sufrido en sus carnes y que sigue sufriendo a día de hoy. O sea, a día de hoy hay 76.000 personas en cárceles del Estado español, más unos 15.000, 14.000, 15.000 menores en centros de reforma o algún tipo de centro de control, más otros 10.000 que estarán con libertad condicional teniendo que pasar a firmar por las comisarías, más los que están en espera de juicio, preventivos, o están con algún tipo de libertad bajo fianza o demás, pero que saben que la condena está ahí. Más los que no se han enterado que están en búsqueda de captura porque no se han enterado de que ya les ha bajado la condena. O sea, estamos hablando de mucha gente. Más los inmigrantes también. Más los inmigrantes que no han cometido ningún delito, pero que como no tienen papeles pueden pasar hasta 80 días en un centro de internamiento esperando ser expulsados, que son otros 20.000 los que hay en centros de internamiento. O sea, estamos hablando de mucha gente que tiene condicionada su libertad por decisiones judiciales o administrativas. Y en el fondo todo eso lo que significa es que ya no solo la libertad de estas personas, sino la libertad de todos los demás está condicionada por esta realidad, que es un estado represivo, ¿no? O sea, vimos un estado en el que cada año hay 8 millones de identificaciones policiales. 8 millones de veces que la policía le ha dicho a una persona que pasa por delante, ¡alto! Documentación. Y no es que a 8 millones de personas distintas le haya pasado eso, a lo mejor a una misma persona le ha pasado una vez cada 2 semanas, porque se la están buscando, o porque tiene pintas, o porque se mueve en determinados círculos, o por lo que sea. Pero 8 millones de personas identificadas al año, datos oficiales del Ministerio del Interior. 350.000 personas detenidas al año, más todas las que han pasado por cárceles y tal. Lo que más lamentable me resulta, de lo que voy experimentando una vez que ya consigo la libertad, es la ceguera social que hay con todo lo referente al tema de las prisiones. Y así a modo anecdótico, pues lo suelo comentar, la cifra que tú estabas dando aquí, que son 70 y pico mil personas. 70 y pico mil personas es la población que tiene el Jerez de la Frontera. Estamos hablando de que tenemos a una ciudad entera encerrada bajo 4 muros. Y sin embargo hay una falta de concienciación social, aquí en el exterior, que muchas personas lo primero que les viene a la cabeza es que la cárcel es un sitio que si existe, que incluso lo ponen en duda de que si existan, son sitios donde se está de puta madre, que se come de puta madre, que tienes piscina, que entras por una puerta, que sales por otra. Y eso a mí me preocupa, esa falta de concienciación social, porque primero me hace pensar que a la gente no se le informa, lo cual no es una excusa, porque a quien no se le informe, él solo se puede informar cuando tienes interés por las cosas. Y uno puede acudir a mil vías diferentes para saber qué está pasando, pero el desinterés que hay por todo lo que le sucede a las personas más desfavorecidas, a mí me resulta verdaderamente indigerible, aunque lo voy llevando y lo voy asumiendo, ¿no? Porque yo no asumo con facilidad lo que no me gusta, pero sí que os animaría a continuar trabajando y a continuar enseñándole a la gente ese otro mundo que está allá al otro lado. Eso dalo por hecho. En la medida de, o sea, mientras el cuerpo aguante estas cosas, dalo por hecho. Eso sí, ahora que has dicho el tema de informarse, en la hoja que os he pasado, los datos vienen con sus fuentes. O sea, yo esto no me lo he inventado. Entonces, los datos que son de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, ahí veis el link, prevenciontortura.org/documentos. Los datos del Ministerio del Interior, ahí tenéis el link, institucionespenitenciarias.es, web, tienen un apartado completo de estadística penitenciaria y de publicaciones, y los datos de la Generalitat, pues lo mismo. O sea, el que quiera ampliar los datos, cada cuadro luego tiene su desarrollo, en estas webs, por ejemplo, en la de la Coordinadora, están publicados todos los informes anuales. Y los informes de la Coordinadora tienen una primera parte que es como una introducción, que se hace un análisis de los casos del año pasado, y una segunda parte que es caso por caso. 21 de enero de 2010, Jerez de la Frontera, M.G.A. de 21 años de edad, es agredido en un control policial mientras intentaba escapar después de haber cometido un robo. Siguiente, 22 de enero, sí, en orden cronológico, empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, los 600, los 500, los 700 casos que haya habido ese año, punto por punto, punto. Todo eso está publicado. En la página web del Ministerio del Interior, en la estadística penitenciaria, aparte de las memorias que viene, gasto farmacéutico por preso y año, gasto en alimentación por preso y año, de todas las cárceles y demás, que viene la población penitenciaria a día de hoy, tipo de delito, tipo de no delito, o sea, que se puede comprobar, como determinadas cosas que nos cuentan y que salen en los medios de comunicación son muy mentiras, como por ejemplo que en las cárceles se entra un día y se sale otro, que no acabas de decir, o que todos ahí son asesinos, cuando la realidad es que el 80% de los presos en las cárceles del Estado español está por delitos relacionados contra la salud pública o contra la propiedad privada de los presos. Porque de las presas, estas dos categorías son el 95% de los casos. Entonces, más que nada, porque la información es importante. O sea, a mí me da igual el tipo de delito, pero no me da igual que estén mintiendo sobre determinadas cosas. Quería apuntarte también un detalle que me ha venido a la cabeza. Si no hacemos nada por corregir este estado de cosas, vamos a tener el privilegio de ser el país que tiene las penas más duras y más prolongadas en el tiempo de Europa. ¿Por qué? Porque por una causa u otra, hay compañeros, hace poco que conseguimos la libertad de Pinceño, 33 años, se lo dices a alguien, dice que es mentira. Montesneiro, que está denunciando que ha hecho unas huelgas de hambre ahora, lleva 38 años encerrado ya en prisión. Espada Prieto, cerca de 40, Celdrán Jara, cerca de 40. Eso por no hablar de algún preso de los llamados políticos, que para mí son todos iguales. Creo que hay alguno que ya estará picando los 38 o 40 años también. Eso no se da en Francia, no se da en Italia, no se da en Alemania, no se da en Inglaterra, no se da en Portugal, en ningún país de Europa. Tengo yo documentado que exista una persona que lleve, no me voy muy lejos, Sí, 30 años. Que son países en los que hay cadena perpetua. Y se supone que hay cadena perpetua. Sí. Bueno, a este nivel, para que os hagáis una idea, cuando se habla, no he traído las estadísticas internacionales porque yo me centro mucho en el talego aquí, ¿no? Pero hay una web de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que hace las estadísticas sobre el sistema penitenciario europeo en general. Para que os hagáis una idea, España no está entre Francia e Inglaterra. España está entre Rusia y Polonia. A nivel de dureza de las penas, a nivel de porcentaje de población presa por cada 100.000 habitantes, España tiene la segunda tasa de población presa más alta de toda Europa, por detrás de la Federación Rusa. Ya está la Federación Rusa y luego está España. Y países que teóricamente son muy duros, como Italia o Francia, que tienen una legislación para determinadas cosas muy dura y muy estricta, luego a la hora del cumplimiento, pues son de otra manera, ¿no? Pero al final, con matices, porque luego en cada país la cárcel es de una manera, porque la sociedad es de una manera, al final todas las cárceles vienen a ser bastante parecidas en cuanto a espacios de impunidad en los que se roba un poco la libertad de las personas, bueno, se roba la libertad de las personas y en el que se agrede a su dignidad y a sus derechos, ¿no? Porque al final el derecho que restringe una pena privativa de libertad es el de movimiento, según la ley, no es porque lo diga yo, según la ley el único derecho que se te restringe es el de movimiento, pero no el de seguir siendo una persona con salud, no el de seguir teniendo contacto con tu familia, no el de seguir trabajando en condiciones dignas, no el de todos esos otros, no el de tu integridad física, que es que estamos hablando de cosas muy básicas, no el de comer saludablemente de acuerdo a tus posiciones dietéticas y alimenticias, ¿no? Que hay casos de, como sabemos que eres vegetariano, aquí tienes el bocata de chorizo, ¿no? Cosas de esas que también se dan y que también son otra forma de hacer este juego de poder que es el sistema, ¿no? Una pregunta. Hace un año y pico hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que los fecheros internos de prisión de seguimiento eran ilegales y que había un plazo de 12 meses para recurrir y las personas que habían estado dentro de esa prisión. ¿Decidisteis algún caso? Sí, se han recibido pocos casos. En concreto en Salaketa no hemos recibido ninguno directamente porque el equipo de juristas que llevaba ese tema era el de la Asociación Libre de Abogados de Madrid y también estaba Julián Ríos en ese equipo, pero nos consta que se han presentado como 12 o 14 peticiones de responsabilidad civil por el tema. Otra cosa es que el motivo por el que el Tribunal Constitucional decía que el fichero de FIES era ilegal es porque, sin tener rango de ley, el FIES era una circular interna de la, en aquellos entonces, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, hoy Secretaría General, actuaba sobre las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y que eso solo lo podía hacer una norma con rango de ley, no una norma de rango administrativo. Entonces, ha pasado muy desapercibida, pero a principios de este año ha habido una reforma del reglamento penitenciario, y el nuevo reglamento penitenciario, han cambiado dos artículos, uno, un tema, una contradicción que había ahí sobre una cuestión de redenciones, que en el fondo estaba mal redactado, y han redactado bien para que se entienda lo que pone, y otro, que el FIES ya está dentro del reglamento penitenciario y por lo tanto el FIES ha sido legalizado. Además, no se han esmerado, no han dicho, ni siquiera se han molestado en copiar la circular dentro de la ley. Han puesto una frase que dice: y la circular tal, tal, tal, se reconoce con rango de ley dentro de este reglamento penitenciario. Punto. Con lo cual, lamentablemente, el FIES ha desaparecido, o sea, ha reaparecido y está legalizado. De todas maneras, ahora lo que nos preocupa, a mí el tema de las siglas siempre me da igual, un poco que se llame FIES, que se llame régimen especial, que se llame DERT, me importa un poco nada. A mí lo que me preocupa es que el aislamiento en prisión siga vigente. Y además, no solo sigue vigente, sino que a ver si sale o no sale, porque con el tema este de las elecciones y tal, puede que quede en nada, pero puede ser una de esas cosas que al nuevo gobierno, sea del color que sea, le pueda gustar mucho, porque se están inventando unas nuevas siglas que son el FIS, el fichero de inserción social, que es una manera de hacer una especie de, ¿cómo decirlo?, el progreso adecuadamente o necesita mejorar de la cárcel del futuro, ¿no? A cada preso se le va a hacer un programa y va a tener que cumplir este curso. Eso ya funciona un poco, pero van a hacerlo con rango de ley y van a hacer un fichero en el que, en vez de estar solo los FIES, van a estar todos los presos. O sea, va a ser algo así como FIES para todos. Para unos va a significar más aislamiento, para otros va a significar menos, para unos va a significar una revisión de un segundo grado a un segundo grado y medio, para otros va a ser un entre segundo grado y primer grado, pero al final va a ser una especie de... ¿os molestaba que hubiera un grupo de presos en un fichero y el resto no? No os preocupéis. Vamos a generalizar el fichero para todos los presos y nos ahorramos el problema. Claro, es preocupante, hay que ver cómo acaba, pero el borrador ya está. Y el borrador es que todos los ficheros van a tener un seguimiento especial. Pero ya pasaba con el FIES. En el FIES había FIES 1, FIES 2, FIES 3, FIES 4 y FIES 5. El FIES 1 era control directo para esos peligrosos. El FIES 2 era narcotráfico. El FIES 3 era fuerzas de seguridad. El FIES 4 era pertenencia a banda armada. Y el FIES 5 era una especie de cajón desastre que entraban desde fuguistas hasta violadores. Una cosa muy rara. Claro. El FIES para los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era un régimen de protección, pero el FIES 1 control directo era un régimen de aislamiento y de machaque, ¿no? Entonces, al final las siglas son un poco lo de menos, pero sí que es la demostración de que cuando de repente les han salido mal los planes y ha venido el Tribunal Constitucional diciendo: oye, oye, oye, que esto, a ver, un poquito de vergüenza, hacerlo bien, vale, venga, cambiamos la ley, ponemos esta frase entre el artículo tal y el artículo cual y ya lo hemos hecho bien. Y ahora vendrá el Constitucional y probablemente diga: bueno, pues así ya me vale. Porque ese es el problema, ¿no? El que hace la ley, o sea, el juez luego dirá si la aplica o no, bien o mal, pero el que hace la ley puede cambiarla, ¿no? Y eso con la ley penitenciaria ha pasado muchas veces. Pues las responsabilidades civiles fue una vuelta de tuerca, lo del cumplimiento íntegro de las penas, que en principio iba a ser solo para casos de terrorismo, pero no, porque todo lo que funciona en la lucha antiterrorista luego se aplica al común de los presos y de los mortales, o sea, no solo de los presos, también de los ciudadanos libres, ¿no? Que funciona este tipo de control, lo aplicamos, la cárcel como laboratorio de técnicas de control social. El ejemplo más claro de los últimos años son las videovigilancias. Como la cárcel funciona muy bien, pues venga, toda la cárcel, toda la calle con cámaras. Este tipo de situaciones, pues, yo creo que están ahí también. Hablando de los datos, estos que hablaba antes de muerte en prisión, ¿hay algún tipo de valoración pública que hagan las administraciones de estos datos anualmente? O... Yo sepa, no. O sea, el tema, por ejemplo, en las memorias anuales, que es de donde vienen los datos, la página de la memoria de la Generalitat de Cataluña, en la que te valoran los datos de defunciones, es esta. O sea, esta es una captura del PDF. Yo no veo ninguna valoración. Yo lo que veo es una tabla, una estadística y ya está. Con unos se números ha muerto, y unas rayas en las que te dicen que el año tal murió en tanto, el año tal murió en cuánto, la evolución anual de las lesiones, vamos, vais al link de la que os he puesto ahí, os metéis en el, esto es el bulletin semestral y ya está, pinchas y ves el boletín, y en el boletín tienen una introducción en la que te hablan de, bueno, presentamos las cifras de este semestre, y luego empiezan a venir una serie de tablas y valoración. No, hubo una valoración, una única, de Mercedes Gallizo hace cosa de 3 años sobre el tema de los suicidios, porque se estaba inventando el nuevo programa de prevención de suicidios, el PPS, y bueno, pues salió diciendo, estamos muy preocupados porque ha aumentado el número de suicidios y vamos a hacer que aquellas personas que hayan tenido algún tipo de conducta suicida o que el psicólogo diga que hay un riesgo de suicidio, a que estén acompañados las 24 horas del día por un preso de apoyo. Pero todo muy bonito. Pues el primer año sí que se redujeron un poco el número de suicidios, luego volvió a subir, y a mí me consta que ha habido situaciones en las que cuando el preso de apoyo se ha despertado, ha visto al tío colgando por la mañana y ha dicho, uy, pues esta noche he dormido demasiado. Entonces, es así, ¿no? Entonces, valoración sobre el tema de los suicidios, una, y no conozco ninguna más. ¿Y a nivel europeo sobre la situación de aquí? ¿A nivel europeo la situación en las cárceles? No, valoración a nivel europeo de la situación. Aquí, sí. De los muertos en prisión hay preocupación, y de hecho hay un relator especial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el relator especial contra las ejecuciones extrajudiciales, que teóricamente es el que está diseñado para pues eso, cuando pues, cosas como lo de Gaddafi y estas cosas, o pillan a uno y lo ejecutan ahí, ¿no? Bueno, pues ese relator, que tendría que ser muy técnico, está pidiéndonos informes sobre las muertes en prisión, porque considera que no es normal la tasa de muertes en prisión en el Estado español, que es demasiado alta, y que le hagamos la valoración y le hagamos un informe. El informe se está haciendo ahora mismo, esperamos presentarlo en enero, porque está muy preocupado por el tema de que en los últimos años, pues eso, estamos hablando de unas 210-220 muertes al año en una población penitenciaria que no tendría que tener más de 50-40 para cubrir las estadísticas europeas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, no? Pero bueno, luego que se quedará en el tirón de orejas. Al Estado español, tirones de orejas desde Ginebra por torturas, por incomunicación, por FIES, por tal, todos los años le dan 1 o 2. O sea, no. Los mecanismos internacionales, entre comillas, funcionan. El problema de los mecanismos internacionales es que no pueden sancionar. Sí, vale. Sale un informe del relator diciendo que en España se tortura. Muy bien. ¿Va a implicar eso que se expulse de la Unión Europea? ¿Va a implicar eso que se expulse de la ONU? ¿Va a implicar eso que venga una intervención de los marines americanos? No. Entonces, ¿para qué sirve? También desde las instituciones hay mucha hipocresía, hay mucha mentira. Parece ser que el español se traga lo que le cuenta. Desgraciadamente vivimos en una narcolepsia generalizada que hace que se nos olvide y tengamos poca memoria. ¿Y por qué te voy a decir esto? Recordarás que Enrique Mújica fue ministro de Justicia. El de la dispersión, pues, y el FIES. Sí, yo tuve una experiencia personal con él, poco religiosa. Resulta que a ese señor yo le mandé infinidad de denuncias diciéndole cuál era mi situación. Yo fui FIES también y le estuve denunciando, oye, me están maltratándome, me están cambiando de cárcel constantemente, estoy agobiado, no veo a mi gente, no veo a mi familia y esto me parece que es una situación ilegal. ¿Pero por qué te digo esto? Porque con el paso del tiempo le nombraron defensor del pueblo y curiosamente cuando yo ya era libre en un programa de radio al que me invitaron aquí en Radio Nacional me lo plantaron delante. Y entonces tuve ocasión de decirle, tú eres un embustero. Digo, ¿cómo se te ocurre denunciar desde el defensor del pueblo la situación de traslados que se están haciendo, incluso con los presos de ETA, cuando lo has inventado tú? ¿Te piensas que nuestros ciudadanos españoles son tontos? Yo pienso que sí, que el ciudadano español vive en una narcolepsia generalizada que le hace que se la huelen por todos lados y que no reacciona, y que personajes como ese se permitan el lujo de pasar de torturadores a defensores de la ley y que nadie le coja así demonios de los tires y le arranque el pelo. Bueno, sí, no pasa solo con él, pero sí, sí, sí. Hay varios casos. Yo podría citar el de Garzón, que tiene fama de ser un defensor internacional de los derechos humanos y que va tal y que cual, y que, bueno, pues, por ejemplo, Garzón, él personalmente ha recibido condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar las torturas de, no me voy a ir a un caso demasiado polémico porque luego te vas, tal, pero en el 92, cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona, se detuvo a 18 independentistas catalanes que salían ahí con la pancarta de contra los Juegos Olímpicos y estas cosas, los pusieron a caldo, hubo 18 denunciando torturas y el Garzón, que es el que ordenó su detención, y, o sea, se las denunciaron a él. O sea, gente que yo he visto las fotos y tenía la cara deformada de los moratones diciendo me han pegado, y otro diciendo eso lo ha hecho usted solo. Y cuando años después ha salido la condena de Estrasburgo diciendo bueno, ya es que ahora le pagan 24.000 euros, a él le han nombrado miembro de la CPT en Estrasburgo porque es un experto internacional en la lucha contra la tortura, y las madres de la Plaza de Mayor quieren hacer un monumento. O sea, que no es solo una narcolepsia local, yo diría que es una narcolepsia global, pero es otro ejemplo, y como ese hay más. Pero bueno, es el mundo que tenemos que cambiar, ¿eh? O sea, que no se quede nadie con la idea de que es imposible, solo es difícil, y lo difícil se puede hacer, así que hay que animarse e intentarlo. No sé si tenéis alguna duda más, pero yo creo que ya hemos estado aquí un rato majo, ¿no? Espero no haberos aburrido mucho y encantado de estar con vosotras y con vosotros. Yo estaba un poco lejos y no me enteraba muy bien, pero por que no lo acabes. ¿Y cómo lo cambiamos? Ah, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, yo me dedico a la denuncia, a apoyar la denuncia, y considero que el valor de la denuncia es fundamental, por eso trabajo en una asociación que se llama Denuncia. Son cosas de la vida. Yo no tengo la solución. De hecho, si tuviera la solución, dala por aplicada. Entre otras cosas, porque la solución no va a ser individual, va a ser colectiva. La tendremos que tener entre todas y entre todos. Yo tengo ideas de por dónde se puede tirar. El valor de la denuncia, el valor de la movilización, y ante todo y sobre todo, no olvidarse de las personas que están dentro y apoyarlas y mostrarles la solidaridad tanto cuando están dentro como cuando salen. O sea, no ser nosotros también otra pieza de la criminalización, de la estigmatización de las personas presas, ¿no? Recibirlas, aceptarlas como personas y tratarlas como tal. Y cuando haya que decirle algo a ellos, quieto, quieto, pues decírselo. Cuando haya que estar a piñón con ellos, estar a piñón con ellos. Ahora mismo, que cada primero de mes hay compañeros dentro que están ayunando, pues hacer lo que sea para que se sepa que están ayunando, y que además están ayunando para denunciar la situación de maltratos y de torturas que se dan en las cárceles. No porque se les haya dado una venada, sino porque tienen muy claro que eso es una realidad que les afecta a ellos, a sus compañeros, y quieren luchar contra ella. Desde eso hasta entender que mientras el sistema económico que tengamos sea el capitalismo salvaje que tenemos ahora, pues las cárceles van a seguir existiendo, porque curiosamente la cárcel y la fábrica capitalista nacen al mismo tiempo y un poco hermanadas en su finalidad de maximizar el beneficio de una oligarquía en detrimento de una mayoría. Ser creativos, ser imaginativos, el arte como terapia y el arte como lucha, la imaginación, ser militantes, no voluntarios ni caritativos, por favor, nada, no, caridad no, caridad caca, malo, pero ser militantes de las ideas y ser militantes sobre todo de la práctica cotidiana de denunciar la injusticia y apoyar a los que la sufren. Yo en todas sus formas, ¿eh? Una solución no te daría, pero sí una advertencia generalizada, por muy agorera que pueda parecer. Si si no nos comprometemos y no tratamos de evitar por todos los medios que esto continúe así, la cárcel ya no va a ser un sitio donde van a ir solamente la gente como yo, que atracaban los bancos, o los asesinos, o los violadores, o los que trafican con drogas. Ahora estamos experimentando con nuevos modelos delictivos, que son multas de tráfico, infracciones de tráfico, cosas que para mí, yo pienso que no son de cajón, pero hoy en día te pueden enterrar casi que por ir sin carnet, o corrígeme, por conducir sin carnet la segunda vez, me parece. Puede llevar implícito pena de prisión. Eso que la reflexión que tenemos que sacar de todo esto, para mí, cada uno habla la suya, y todas son respetables, es que no tenemos que permitir que las cárceles sigan existiendo, porque las cárceles se acabarán convirtiendo en cárceles mentalistas, a las que acudirá cualquier persona que no piense con la mentalidad oficial. Es decir, cuando te digan, levanta la mano y cántame el Carnesol, como no te lo sepas, a la cárcel. Tiempo al tiempo que acabemos así. Bueno, a lo mejor es otra canción, pero sí, si no luchamos. Pero no, no, lo sí, sí, sí. La de los teleñecos. Es que, cualquiera que se les ocurra. Pero vamos, sí es verdad que hay un. De hecho, incluso gente muy concienciada, yo esta discusión la he tenido con animalistas cuando me venían a pedir el firma por el endurecimiento de las penas a los maltratadores de animales. Espera un momentito. A ver. El primero que está en contra del maltrato animal soy yo. ¿Qué quieres decir con el endurecimiento de las penas? Porque yo sé lo que quiere decir en la cabeza del que hace la ley. En la cabeza del que hace la ley, el endurecimiento de las penas es más cárcel. Es años de prisión. En mi cabeza, más cárcel es chupo. Porque más cárcel es más maltrato animal, somos animales. O sea, nosotros también. Entonces, a ver, vamos a debatirlo. No, pero tú estarás de acuerdo conmigo que es una situación en que seas, que yo eso no te lo discuto. Lo que te discuto es, con el que hace ese crimen, que es maltratar a un animal, yo no utilizo la palabra delito, a mí lo que me parece mal es un crimen y lo que no me parece mal no es un crimen. Pues robar un banco no es un crimen, es una expropiación. Ya estará el que venga a decir, bueno, un derecho o que se ejercerá o no, pero desde luego lo que no es, es un crimen, es otra cosa. Según la ley es delito. Para mí es más criminal determinadas leyes y los que las redactan. Pero claro, según la ley esos no son delincuentes, son legisladores. Entonces, por eso digo, vamos a debatir. Vale, es un crimen maltratar a un animal, totalmente de acuerdo, pero yo no quiero cárcel, ni para el que maltrata a un animal, ni para el que maltrata a nadie. Yo lo que quiero es que consigamos que esta persona deje de maltratar. Y eso pasa por hacer un ejercicio mental en el que prescindimos de la cárcel y buscamos otras alternativas. Por ejemplo, cuando hay víctima, la mediación entre el agresor y la víctima. Cuando no hay víctima, si no hay víctima, a ver de qué estamos hablando, que es muy probable que no haya crimen, y entonces a lo mejor lo que tenemos que valorar es cómo, pues si te jodo del coche, te lo arreglo. ¿Qué situación ha llevado a una persona? Por supuesto, pero luego yo también, respecto a la persona a la que le he hecho el daño, tendré que asumir una responsabilidad. A lo mejor no es pedir disculpas, ni pedir perdón, ni nada de eso, a lo mejor es los próximos 10 meses, un 10% de mi sueldo, proporcionarme un trabajo, por favor. Retribuirte el que por un accidente te he provocado un daño en tu vivienda, que no es tu propiedad, es tu vivienda, es otra cosa, no es tu casa, es tu espacio, y tienes derecho a tu intimidad y a tu tal y a tu cual. Bueno, pues eso es lo que tendremos que negociar, pero para llegar a ese punto tendremos que estar en otra sociedad, y para llegar a la sociedad primero hay que cambiar esta, y digo, para cambiar esta yo tengo muchas sugerencias, pero la decisión tendrá que ser colectiva y tendrá que ser mayoritaria. Así que ya podemos ponernos a convencer gente, porque si no, vamos a tardar más de lo que deberíamos. Vamos, digo yo, esto ya es la parte del paluego, ¿no? Esto ya con las cañas en la mano, me están echando la boca. Pero yo sí que creo que es posible. Aunque, si no empezamos pronto, estoy con él en que los nubarrones se acercan. Y esto que nos están vendiendo como una crisis no es una crisis. Esta es la nueva, la versión 2 o 3.0 del neocom capitalismo. Y no se va a acabar el año que viene cuando vuelvan a crecer las tasas del PIB y la bolsa vuelva a hacer pingües beneficios. No. Para entonces ya nos habremos quedado sin sanidad pública y la educación será eso de lo que no nos acordamos, porque como nunca fuimos a la escuela. Como de la vivienda. Vivienda, hombre, un chabolo para que los explotados no se mueran de hambre siempre va a haber que tener ahí, ¿sabes? La condición es, va a tener agua caliente, va a haber electricidad, o sea, un techo, aunque solo sea de un puente, siempre un cartoncito y un puente. El hotel cartón siempre vamos a tenerlo a nuestra disposición. Y si no, en la cárcel, ya, es que somos tontos, porque estamos contra el único sitio en el que te han de comer y de dormir gratis. ¿Verdad? Pues eso, pues hay que acabar con esa situación, porque en el fondo es el juego del poder, sin más. Pero esto ya lo debatimos más. Y yo por mi parte, si no hay más, si alguien no quiere añadir, lo daría por terminado esta cosa. Ahora es cuando me sonrojo. A ver, si levanto, ¿no? Me voy cariño. Sí. Voy a hacer una pizza para llegar a casa. No quería comprar pan. ¿Qué tal? ¿Vosotros? ¿Dónde vas? Bueno, iba a buscar una terraza. Págalo tú, que chanas. Que iba a la abajo.